Estamos en Despierta Capilla por la 98.1, una radio, muchas voces. Estamos en dúplex con la radio municipal de San Esteban y primero presento a la dama. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no te pongas nerviosa, que esto es más fácil que jugar al ajedrez esto. Valeria Simone está del otro lado, es actual campeona argentina. Y por el otro lado el sapo, José María Zaponara, mi querido amigo. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo estás, Boy? Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecido, realmente agradecido, porque tomaste en cuenta este humilde programa como para difundir algo que, sinceramente, por ahí, qué sé yo, no sé, forma parte para mí de las mejores noticias que nos pueden ocurrir y que nos van a dar aliento, digamos, a otra gente y a muchos oyentes que están en otro lado del país escuchando. Pero quisiera que vos nos contaras un poco, que Valeria nos contara un poco, de qué se trata esta excelente noticia para Capilla del Monte y el país. ¿Valeria? Bueno, ella es un poco tímida, entonces tal vez yo hable un poco más yo que ella. Mirá, el tema es así, Boy. Este año es el primer año que la Federación Internacional de Ajedrez realiza una paraolimpiada. Una paraolimpiada es como si fuera una olimpiada, pero para personas con discapacidad. Se incluyen todas las discapacidades, tanto la discapacidad visual, la motriz o la auditiva. ¿Sí? Entonces, es algo a nivel mundial. Nosotros con Valeria participamos en ACUA, de todos los torneos nacionales. Sí. Entonces hay ya una institución, una organización que avala la discapacidad visual. Uh-huh. También hay otras instituciones que avalan a los sordos y otra a los motrices, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro del reglamento, la FIDE, esto en realidad se iba a ser en Rusia, en forma presencial, junto con la Olimpiada Real. Pero no, este año justamente vino el COVID, todo lo que ya sabemos, y bueno, se va a hacer de manera virtual. Uh-huh. Igualmente no deja de ser una competición realmente de gran magnitud, porque para nosotros es representar al país. Y bueno, hemos sido elegidos con Valeria entre los 8 representantes de Argentina para este evento. Entonces, bueno, es algo muy lindo que podamos participar de una paralimpiada representando a la Argentina. Y bueno, queríamos comentarlo con vos y con toda la gente de Capilla que escucha la radio. Valeria, yo te he visto jugar alguna que otra vez en la Sala Poeta Lugones, otras veces en el comedor cuando hubo un evento importante. ¿Desde cuándo jugás al ajedrez vos? Y Zaponara me enseñó a jugar en julio del 2016. Mirá vos. Y en agosto del 2016 fue mi primer torneo. Qué bárbaro. Y ustedes, contarle a la gente, porque la gente por ahí no sabe, los que están escuchando, ¿tienen que hacer algún tipo de entrenamiento? ¿Se preparan previamente y sobre todo para un evento? Recordemos que Valeria es campeona argentina, ¿no? Pero ¿se preparan, tienen que hacer algún entrenamiento determinado? Sí, eso lo maneja cada jugador. Uh-huh. Pero con Zaponara aprendí que jugar ajedrez, como juega uno en su casa, no es lo mismo que competir en ajedrez. Claro. Lleva muchísimo estudio y, bueno, depende de la persona. Algunos le dedican 4 horas al día, otros 8, otros más. Uh-huh. Pero, bueno, también hay que entrenar un poquito el físico, porque son muchísimas horas sentado. Claro. En un torneo, por ejemplo, ¿no? Los torneos a los que asistimos con Zaponara, por ejemplo, es ritmo de 1 hora más 30 segundos de incremento. Entonces, bueno, si hacemos la cuenta, a veces estamos 4 horas sentados, 5 horas, es tremendo. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, me entrena mucho. Y para esta Olimpiada, también, según me contaron, bueno, se hace en forma virtual, porque yo ya me estaba preparando la valija cuando el sapo me dijo, bueno, vamos, yo voy con ustedes, ¿viste? Los presento, qué sé yo, a cualquier cosa, les llevo las valijas, pero bueno, se hace en forma virtual. ¿Y cuáles son las necesidades que te piden desde la organización para poder jugar con esta característica? Y es muy importante, bueno, un buen micrófono, una buena cámara. Uh-huh. Internet, nada más, hay que transmitir la pantalla de cada uno y bueno, ¿y la no más que eso? ¿Y la cámara para qué es? ¿Por qué la cámara? ¿Para que sigan las jugadas? No, las jugadas se siguen por la pantalla, hay que transmitir la pantalla. La cámara sirve para la trampa, para que ellos vean que no hay nadie en la habitación, que te esté ayudando de ninguna manera. Ajá. Y bueno, que seas vos el que estás jugando. ¡Qué bárbaro! ¿Puedo contar una intimidad, Boipi? Sí. Vos sabés que esta es una de las dificultades que estamos teniendo, que Valeria no tiene en su casa una cámara web. Entonces, estamos viendo a ver cómo podemos hacer para... Bueno, no sé, contale vos que tenés alguna novedad para ella, que nosotros estuvimos hablando algo. Bueno, Valeria, yo te quiero decir que la gente de una radio Muchas Voces, de la cooperativa Viaraba, te va a dar a préstamo una muy linda cámara. Ayer estuve hablando con Agustín Fontaine, así que ya despreocupate de ese tema. Yo te lo voy a alcanzar o te lo alcanza alguno de los chicos de la radio. Me gustaría alcanzártela yo. Te van a prestar esa cámara para que vos puedas jugar tranquila. Ay, muchísimas gracias. Vale, todo se, con Boip todo se consigue. No, excelente, ¿no? Vos sabés que era uno de los inconvenientes porque no te permiten utilizar celulares. O sea, claro. Vos tenés que estar en una habitación donde tenés que estar solo durante el tiempo que dura la partida y no puede ni pasar una persona y alcanzarte un vaso de agua. No se puede. Y si tenés que ir al baño, no puede ir al baño. No podés ir al baño, no. Nada. Qué bárbaro. Y el tiempo estimado de las partidas, está bien, no hay, debe ser, algunas duran menos, otras duran más, pero ¿hay un promedio de tiempo estimado? Sí, yo te voy a hablar un poquito de lo que es el reglamento. Estas partidas van a ser, el torneo se va a dividir en dos etapas. La primera fase, que son 7 rondas, es una ronda por día y se juega por matches. Un match quiere decir que te toca contra otro país, no contra otro jugador de otro país, ¿sí? O sea, Argentina presenta su equipo, el equipo que juegan son 4 jugadores y 4 suplentes, son 8 jugadores en total por equipo, que se puede presentar. Vos podés presentar 6 jugadores nada más y jugar con 2 suplentes, ¿no? Eso no hay problema. Claro. Lo que sí tiene que haber, 4 jugadores titulares. Dentro de los 4 jugadores titulares, sí o sí, todas las partidas tienen que jugarla una mujer. Ah. Por lo tanto, hay una mujer que siempre juega y una suplente de la mujer que puede jugar algunas partidas. Qué bárbaro. En este caso, Valeria va a ser la que más va a jugar. Qué bárbaro. O sea, pero bueno, también está Carolina Cayo, que también es la... campeona argentina de la otra categoría. Pues Valeria es campeona argentina de la categoría de disminuidos visuales. Sí. En la discapacidad visual tenemos discapacidad visual, disminuidos visuales o ciegos, claro, o personas que ya no ven. Entonces, ella es campeona de disminuidos visuales, yo soy subcampeón argentino de ciegos. ¿Y qué tal vez este año pase? Entonces, no, este año no va a haber cambios porque no hubo torneos, no hubo competencia, entonces se va a mantener para... Claro. Se va a mantener para el 2021, sí. Pero bueno, te comentaba, en la competencia van a ser la primera etapa, son esas 7 rondas, que jugás los 4, se juegan 4 partidas simultáneas. Tablero 1, tablero 2, tablero 3, tablero 4, contra tablero 1, 2, 3 y 4 de Rusia. Sí. Y bueno, el equipo que gana el match, ¿viste? Gana, no sé, 2.5 a 1.5, ya ganaste el match. Gana 2 puntos. Claro. Si el match termina empatado, ganas 1 punto. Si perdiste, 0 puntos. Al final de las 7 rondas, si quedan empatados en puntos de match, ahí ya se empiezan a ver los puntos obtenidos por tablero. O sea que es mejor ganar 4-0 que ganar 2.5 a 1.5. Claro. Porque te da puntos para el desempate, digamos. Claro. Y bueno, una vez que terminó toda la primera fase, se juega la segunda fase, que son solamente los 4 primeros, semifinales y finales, ¿no? Se cruzan y bueno, de ahí sale el campeón. Todas las partidas se juegan a un ritmo de 25 minutos con 10 segundos de incremento. O sea que cada vez que mueves una pieza, en el reloj se te agregan 10 segundos. Mira. Ese es el ritmo de juego. O sea que una partida puede llegar a durar 25 y 25, 50 minutos, y ponen que una partida promedio está en los 30, 40 movimientos, tenés 400 segundos más de cada lado, son 800 segundos, son casi 10 minutos, 15 minutos más, ponele... sí, 1:50, una hora y cuarto. Claro, claro. Usted, sí, Valeria. Por eso no es tan importante el tema de ir al baño, ¿no? Claro. Vos vas a tener una gran tarea, Valeria. Te vas a tener que entrenar bastante. ¿Y ustedes ya saben contra quiénes van a jugar, con quiénes van a competir, mejor dicho? No, los pareos los arman en el momento. Ah. Ahí te cuento, hay 61 equipos de 45 diferentes países, porque hay países que por cantidad de jugadores pueden presentar más de un equipo, hasta dos y tres equipos. Uh-huh. ¿Sí? El equipo más fuerte es Polonia, por decirlo así. Ajá. Presentó tres equipos y bueno, todos con los integrantes, todos los jugadores son discapacitados. Bueno, visuales, auditivos, motrices. Claro, acá me están preguntando algo que muchas veces lo hemos hablado con vos, José Saponara, bueno, Valeria la he visto jugar también. Me preguntan acá cómo es el tema de los tableros, así en forma virtual. ¿Cómo vos sabés cuál es el movimiento del otro? No sé si me lo querés decir vos, Valeria. Sí, en este caso, como bueno, la situación actual se juega por internet, todos jugamos por la misma página. Este año la página escogida para este torneo es Tornelo, uh-huh. Una página oficial de CIDE. Creo que es muy reciente, pero bueno, es antitrampa. Ajá. Es bastante buena. ¡Qué bárbaro! Hecha por la FIDE. Claro, qué bárbaro. Y eso es, así ustedes van viendo, pero digamos, van escuchando, claro, los movimientos. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, cuento. Esta página, Tornelo, no está adaptada para personas con discapacidad visual, uh-huh. Abarcando a todos. Entonces, claro, las personas que tienen esa discapacidad se les complica. Entonces, este año han puesto asistentes. Ah. Bueno, la FIDE. Claro. Y ahí te va marcando la jugada. Claro, el asistente te canta la jugada de tu contrincante y uno la hace en el tablero. Uno jugaría con el tablero, por ejemplo. Claro, claro. Ahora, como yo le dije a Saponara alguna vez, tenés que tener una memoria pero fenomenal para ir sabiendo cuáles son todas las movidas que se van haciendo, la estrategia, porque claro, todo está en tu cabeza, ¿no? Y para eso es el entrenamiento de tantas horas, claro, que uno le dedica. Qué bueno, vale. La verdad que me alegro enormemente. Yo le quiero decir a la gente que he estado en la casa de Saponara, no me hizo nada de comer ni nada, pero bueno, no importa, he estado viendo los tableros adaptados y me gustaría que vos lo expliques, Saponara, cómo son los tableros adaptados, si es el mismo tablero que utiliza Valeria que el que utilizás vos. Sí, para los torneos presenciales, tanto los disminuidos visuales como los ciegos utilizamos el tablero adaptado. El tablero adaptado ya tiene unas normas convencionales dictadas por FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, y sí, es un tablero donde cada casilla, bueno, el tablero de ajedrez son 64 casillas que van salteando los colores, negro, blanco, las casillas negras están en sobre relieve, las blancas en bajo relieve, todas las casillas tienen una perforación en el medio, y todas las piezas tienen una espiga debajo que se clava, se encastra en la casilla, por lo tanto uno la puede tocar y no se van a volcar ninguna pieza en ningún momento, y las piezas negras además tienen un como si fuera un clavito en la punta o en la base o algo que las distingue, entonces, al tacto. Entonces uno por la forma sabe qué pieza es y por el clavito sabe que es blanca o negra. Claro. Y después, bueno, las casillas son tan diferenciadas por relieve, o sea que uno con el tacto ya sabe si es casilla blanca o casilla negra, y uno ejecuta el movimiento, lo canta, lo ejecuta, y el rival en su tablero ejecuta el movimiento que uno canta. Claro. Y viceversa, cuando el rival mueve, porque se juega con dos tableros al mismo tiempo. Claro. Yo juego en mi tablero solamente, por eso estoy todo el tiempo tocando las piezas. Claro. Es como que uno está mirando su tablero, ¿no? También así podemos jugar contra personas convencionales. Ajá. Existen ya hoy en día también relojes de ajedrez adaptado, o sea, el reloj que tiene un auricular que vos le tocas un botón y te canta el tiempo remanente. Y tenemos, hay plataformas que ya se han hecho adaptadas a las personas ciegas, donde podemos jugar perfectamente porque cuando yo hago mi movimiento en el tablero lo tipeo. Claro. Tipeo, por ejemplo, E4, y pongo la E y el 4 y le doy Enter y automáticamente la otra persona en su casa, en el Congo recibe en su pantalla, el peoncito se le mueve en el tablero a E4. Entonces, una persona ciega puede jugar con un convencional o contra otro ciego, no tiene problema. Y cuando el otro mueve, a mí el lector de pantalla de mi computador me declara la jugada que hizo mi rival. Entonces yo ahí tomo la jugada y la... La tecnología ha jugado un papel fundamental en este tipo de cuestión, ¿no? Como en tantas otras, pero la verdad que me conmociona. Mira, tengo un mensaje, pero es para Valeria, ¿eh? No es para vos. El mensaje viene desde... No estoy celoso. Desde la provincia de Buenos Aires, de Lavallol, dice Graciela, muchas bendiciones para este ángel del ajedrez. Muchas gracias. Bueno, yo espero, la verdad que me quedo con la gana de ir a Moscú, pero no importa, será la próxima. Yo espero tener la noticia de ustedes. Te cuento una cosita más, te cuento, voy. Sí. Antes que nos corte, te cuento una cosita más. Sí. De los que me quedó, es esto porque me quedó el dato, y es un dato lindo para compartirlo, porque si bien Argentina no somos gran potencia en el ajedrez, pero dentro de estos 45 países que hay, y dentro de los Argentina compite con un solo equipo, y dentro de los 61 equipos que van a participar en la Paralimpiada, Argentina está preclasificado 25. Ajá. O sea que tenemos un lindo equipo, una linda chance. El equipo está conformado por una persona sorda, dos motrices y 5 discapacitados visuales, ¿no? Somos 2 ciegos y 3. Eso es además, para completar, digamos, todo, ¿no? Claro, pero además el... Digamos, lo que voy a decir es, yo sé que a todos les gusta ganar y todo eso, pero ya el hecho de competir, experimentar con gente de otros países, tal vez el año que viene la posibilidad de viajar, más allá de los resultados, para ustedes esto es una experiencia realmente fantástica. Así que realmente me alegro enormemente. Sí, esto es una experiencia realmente buena. Yo te digo que he participado en torneos panamericanos, sí, pero esto lo supera. Y ya que estamos, te cuento que Colombia, que iba a ser el torneo panamericano este año, por el problema que hay no se puede hacer de forma presencial, se pasó para el año que viene, para el septiembre del año que viene será, pero ahora a partir del 5 al 10 de diciembre van a ser también, o sea, después que termina la Olimpiada, que es del 20 de noviembre al 3 de diciembre, es la Paralimpiada, y la internacional, va a ser un panamericano virtual también. Uh-huh. Eso es avalado por IPCA, que es la International Braille Chess Association, que es la Asociación Internacional de Ajedrez Adaptado, ¿no? Que vale. Nuclea a todos los países de IPCA América, y van a ser un panamericano. O sea que también vamos a participar en otro evento en diciembre. Así que estamos a full. Dice acá Griselda desde Capilla del Monte, un abrazo con el corazón para Vale y el profe, gracias por hacernos saber que no hay imposibles, y manda un corazoncito para los dos. Qué lindo, gracias. Bueno, Valeria Simone, yo me acerco en cualquier momento, después combinamos por supuesto con José para llevarte la cámara que te va a facilitar para que bueno puedas jugar, la gente de Una Radio Muchas Voces y la cooperativa de Viaraba enseguida nomás respondieron cuando se comentó este asunto. José María Zaponara, te agradezco mucho haberme tenido en cuenta a este humilde programa para difundir algo tan esperanzador como esto. Así que Vale, te mando un beso grande y nos vemos en cualquier momento, nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, voy. Okay. Bueno. Abrazo a todos, gracias por apoyarnos. Muchas gracias, ¿eh? Valeria Simone, José María Zaponara estuvieron en Despierta Capilla.